8 y 20 minutos, vamos a proseguir en la mañana de este viernes, después de ese sorteo que hemos realizado en torno a la campaña del Día de los Enamorados por parte de la Delegación Municipal de Comercio. Nos vamos a quedar, tal y como les avanzamos, con uno de los espacios característicos de lo que es cada mes. Uno de los viernes elegimos, dentro de lo que es nuestra programación habitual, para conversar, para contar con la participación del alumnado del Instituto Las Cumbres, dentro de nuestro espacio de debate, en el que hoy vamos a poner el foco de atención en la importancia de los estudios para nuestro futuro, la necesidad de estudiar hoy en día en la sociedad en que nos encontramos, y todo ello desde la perspectiva de los más jóvenes. Es muy importante contar con su opinión. A veces no damos la importancia de vida a esa valoración, y es precisamente lo que queremos a través de este espacio de debate hoy, ya digo, dentro de ese marco educativo, dentro de este tema que vamos a abordar junto. Y vamos a presentar ya, si les parece, a el alumnado que nos acompaña. Se trata de alumnos y alumnas de cuarto de ESO, del Instituto Las Cumbres. En concreto, por ejemplo, saludamos ya a José Carlos Menacho García. José Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días. Juan. Menacho Casillas. Casillas, perdón, pues vamos a apuntarlo por aquí, que no se nos pase. José Carlos Menacho Casillas, muy bien. José Manuel Gómez Berrocal. Buenos días. Buenos días, José Manuel. También contamos con Alicia Aguilera Arenas. Alicia, bienvenida. Buenos días. Y Claudia Carretero Flores. Buenos días. Buenos días, Claudia. Todos ellos vienen acompañados por su profesor de latín. A través de esta asignatura han preparado este debate. Domingo Puerto, bienvenido. Hola. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Domingo, que nos comentaba que hacía un tiempo, ¿no?, que había venido por aquí y recordaba, bueno, que estaba todo bastante cambiado. Sí, nada más que unos 35 años, creo recordar. Ya era un alumno como ellos. Bueno, pues esperemos que disfruten, por supuesto. Seguro que lo vamos a pasar muy bien. Además, con un tema muy interesante como el que vamos a abordar y que habéis, como decíamos, preparado a través de la asignatura de latín, ¿verdad? Sí, ellos voluntariamente se han ofrecido a venir aquí a la radio, a vivir esta experiencia. Tiene mucha relación con la asignatura de lengua, de latín, de humanidades, y yo les estoy enormemente agradecido. Lo tendré en cuenta en la nota de calificación, aquí lo prometo delante de todo el público. Así que ya sabéis que... Y voluntariamente ellos se han preparado la materia, hemos tenido una serie de debates, también han participado los demás compañeros de la clase, y espero que, seguro que lo van a hacer muy bien, y vamos a disfrutar de este momento que ustedes nos ofrecen, Radio Urique. Muy bien, pues enseguida, bueno, vamos a darle ya, por supuesto, la voz a ellos, que son los verdaderos protagonistas, pero insistimos, hoy el objetivo analizar, ¿no?, la importancia de los estudios en una sociedad que cambia de manera constante, ¿no?, la actual, y que cada vez exige más conocimientos. Así que estudiar, formarnos, parece fundamental. Ahora nos lo van a comentar los propios estudiantes, y bueno, pues se trata de mantenernos informados, preparados. Todo ello nos facilita además la entrada al mundo laboral, e incluso, bueno, pues los estudios, que ahora seguro que nos lo comentará, ¿no?, pueden y de hecho contribuyen, ¿no?, a formarnos como personas. Hoy vamos a saber qué opinan al respecto dentro de este debate, como decimos. Por dar algún dato antes de comenzar, bueno, pues señalar que, por ejemplo, en la actualidad, hablando de estudiantes en nuestro país, el alumnado de enseñanzas no universitarias supera en este curso los 9 millones de jóvenes en España, a los que hay que añadir casi 1,5 millones de universitarios, así que en total estaríamos hablando de más de 10 millones de personas que se dedican a sus estudios en el día a día en nuestro país. Así que vamos a valorar la importancia para el futuro de los jóvenes, por ejemplo, que nos acompañan. José Carlos, si te parece, comenzamos, como decíamos, analizando los beneficios que creéis que puede tener estudiar o formarse. Pues desde mi punto de vista, yo creo que estudiar tiene ventajas sociales y además de beneficios físicos. Cuando hablo de ventajas sociales, digo de que una persona estudiando se va enriqueciendo y va adquiriendo más cultura. Además que si eres de los pueblos estos, si eres de pueblos como de aquí, de Cádiz, que vive en los pueblos, cuando emigras a una ciudad, tú al llegar a la ciudad, es verdad que te juntas con más personas y engrandeces los círculos sociales. Y muchas veces encuentras a personas con intereses parecidos a ti. Y esto es un medio para abrirte nuevas experiencias a nuevos grupos de personas. Así que, beneficios sociales, por ejemplo, hablabas incluso de beneficios físicos. Cuando digo que con estudiar el cerebro crece, y diversos estudios afirman que el bilingüismo es mejor para retrasar la enfermedad del Alzheimer en personas que son susceptibles. Pues son algunos de los beneficios que ya ponemos sobre la mesa. José Manuel, ¿qué otros beneficios apuntarías, por ejemplo, de estudiar? Bueno, pues los beneficios, en realidad, eso va a formar parte de tu futuro, de lo que tú quieras hacer en el futuro. Y aunque ahora mismo estudiar no te guste o te dé pereza, en realidad es importantísimo en tu día a día y en lo que vas a formar el día de mañana. Hablando, por ejemplo, de José Manuel, si no me equivoco, José Manuel, ¿eres de Villamartín? Soy de Villamartín y ahora vivo en Menorca. ¿Y en el caso de José Carlos? Yo soy de Benamahoma. De Benamahoma. Pues los estudios, por ejemplo, están posibilitando, ¿no?, el encuentro, ¿no?, entre jóvenes de diferentes poblaciones, digo, como un ejemplo muy claro, ¿no?, de lo que, en definitiva, los estudios repercuten, ¿no?, en la vida social, por ejemplo, como apuntamos. Por ejemplo, Alicia, ¿qué otros beneficios apuntarías tú? Pues nos encontramos ante los beneficios emocionales, que estos son varios, donde se pueden aprender habilidades, conductas y valores que surgen como resultado de la instrucción y la observación. Para aprender, es necesario tener un enfoque, voluntad y disciplina. Tal y como se ha podido saber gracias a diversos estudios científicos, estudiar toda la vida enriquece la propia experiencia personal, alimenta el espíritu y ayuda a las personas a resolver problemas cotidianos con mayor facilidad. La rutina de estudiar, a nivel psicológico, genera en muchas personas algunas conductas positivas, como por ejemplo la responsabilidad y la constancia. El aprendizaje es un proceso de construcción activo, donde el protagonista eres tú mismo, y por lo tanto el éxito depende de la decisión y la firmeza de cada persona. Emocionalmente, aprender y estudiar de manera continua beneficia notablemente a la creatividad, ya que tendrás la posibilidad de realizar nuevas y mejores asociaciones mentales. Además, mejora la resiliencia, o la capacidad para enfrentar los obstáculos de la vida sin entrar en crisis o enfermar. También es una forma de aumentar la autoestima, ya que las personas se sienten mucho más empoderadas y capaces de enfrentar las diversas situaciones de la vida, por muy difíciles que éstas puedan llegar a ser. También se desarrolla la capacidad para resolver los problemas y se estimula el pensamiento positivo. Los psicólogos aseguran que estudiar ayuda a que las personas desarrollen emociones de bienestar y potencie la actitud optimista de cara a la vida. Bueno, pues como comprobamos, la verdad es que han trabajado al detalle los beneficios que estamos abordando para comenzar de estudiar en sí mismo. Claudia, ¿qué aportarías al respecto? Realmente pienso que estudiar hace que podamos encontrar nuestra vocación y abre la posibilidad de conocernos a uno mismo y tener claro lo que queremos hacer en esta vida, lo que queremos llegar a hacer. Nos llega a dejar saber qué somos, ¿no? Y nos deja realizar nuestro aporte creativo con las demás personas. Uh-huh. Podemos compartir los talentos que tenemos, nuestras opiniones, y al final nos enriquecemos unas personas de otras, nos pulimos y al final mejoramos todo. Realmente tenemos un lugar en la sociedad, nos guste o no, vivimos como en un mundo animal, en un contexto caracterizado por roles y jerarquías. Siendo así, la preparación intelectual permite obtener un espacio social, una cierta respetabilidad que, aunque no convenida, no deja de tener importancia. Realmente tú, cuando estudias y llevas con emoción una cosa, después sientes orgulloso de eso que has preparado. Y obviamente estudiar nos lleva a producir dinero y realmente tener lo que algún día soñamos tener, ¿no? Y cuando tú estudias, pienso que usas el tiempo de una manera positiva. Realmente la vida es tiempo, y estudiar nos permite dar un uso positivo de él y nos aleja de la palabra cotidiana: no tengo nada que hacer, no tengo nada con lo que pasar el tiempo. Y realmente así yo pienso que lo aprovechamos. Pues yo creo que el análisis perfecto de todos los beneficios que suponen, ¿no?, los estudios a nivel profesional, para el acceso, ¿no?, al mercado laboral, beneficios sociales que no habéis apuntado, físicos, son algunos de los que, bueno, pues ya habéis destacado. Además, cuando hablamos de estudiar, de aprender, ¿qué creéis? ¿Esto se limita a una etapa o en realidad seguimos aprendiendo toda la vida? Realmente yo pienso que las personas somos seres curiosos, que necesitamos desarrollarnos, escuchar e interesarnos por todo lo que nos rodea, ¿no? Cuando vas a clase, intentas interesarte por lo que tu maestro intenta decirte, abrir los ojos y de alguna manera ver más allá de lo que nosotros queremos ir. Nosotros vamos al instituto pensando que bueno, voy a pasar el día, voy a intentar llegar a mi casa bien, tranquilo, pero realmente tú intentas enriquecerte de lo que tus profesores intentan decirte, ¿no? De alguna manera evolucionar y convertirnos en una persona de provecho. La idea de que al terminar la educación obligatoria seremos al fin libres, por decirlo de alguna manera, nos aferra al desconocimiento y la incompetencia, ¿no? La percepción que la mayoría de los adolescentes tiene sobre la idea de estudiar es completamente contraria a lo que los beneficios de esta nos da. Pese a todo esto, queramos o no, con el paso del tiempo aprendemos de una forma inconsciente, ¿no? Y todo lo que esta vida conlleva, las oportunidades que esta nos ofrecería si estuviéramos abiertas al conocimiento. Así que estudios, aprendizaje, como decimos, a lo largo de toda la vida, ¿no, Alicia? Efectivamente. José Carlos, ¿algo que aportar al respecto? Sí, yo pienso que estudiar, como ya hemos dicho, tiene muchos beneficios, pero también tiene algunos inconvenientes. No todo es... ¿Como cuáles serían? Varios inconvenientes, como que es verdad que los alumnos desde edades muy tempranas nos vemos muchas veces muy saturados por los estudios. También que... de aquí deriva que a lo mejor un alumno en su tiempo libre, en vez de estar jugando, pasando el rato, está otras aficiones que pueda tener, haciendo tareas, estudiando. Evidentemente quita tiempo, ¿no?, del día a día. Es verdad que, claro, esto hay que relativizarlo, ¿no? Hay que tampoco obsesionarse con los estudios desde una temprana edad. Tiene que haber tiempo también, ¿no?, para jugar y en cada fase, ¿no?, de la vida, para otra serie de cuestiones, ¿no? José Manuel, no sé si algo que apuntar por ahí. ¿Algún inconveniente sobre los estudios? Sí, ya, como ha dicho José Carlos, pues eso, que está bien estudiar, es muy importante, pero también desde pequeño hay que pasar bien el rato, aprovechar la infancia y la adolescencia, que es una etapa bonita y eso. Y en ese sentido, perdón, ¿creéis que organizáis bien el tiempo del que disponéis? Porque al final se trata de eso también, ¿no? De estudiar y saber organizar a lo largo del día, la tarde. En vuestro caso, por ejemplo, o lo que veis, ¿os organizáis bien para aprovechar estudios y también tiempo libre? Realmente intento mantener un horario, ¿no?, en el que estudia diferentes materias y después pues intentar pasar un poco de tiempo libre, ya sea saliendo un rato con los compañeros o leyendo, pintando, cualquier tipo de actividad, ¿no? Pero muchas veces nosotros nos vemos agobiados porque acabamos dejando las asignaturas o los temas para el día antes, y realmente si nosotros empezáramos a estudiar cada día un poquito hasta que se aproxime la fecha del examen, nos veríamos mucho menos agobiados y sería una forma más fácil de pasar bien la materia y de realmente disfrutarla, ¿no? Alicia. En mi punto de opinión, yo salgo con varios amigos y entre nosotros, para que sea más fácil el estudio, compartimos nuestras ideas y estamos al tanto de varias curiosidades que nos apetezcan estudiar y pasamos bien el rato, y así es como una manera entretenida de estudiar. José Manuel, ¿se aprovecha bien el día? ¿Organizáis bien para estudiar y tener tiempo un poco para todo o no? Yo es que, por ejemplo, organizar no me organiza muy bien. Solo estudié poco antes, pero bueno, yo por lo menos lo intento cada día me lo propongo y bueno, por lo menos algo estudio. Uh-huh. Y siempre tengo en mi mente estudiar más. Ricardo, ¿se deja todo para el último día o no? Depende de la asignatura. Yo pienso que muchas veces, aunque organizándome el tiempo, no... Falta tiempo, ¿no? Falta tiempo. Uno se satura y ya te digo, somos muy jóvenes. Digo yo, cuando llegue a la universidad, ¿qué va a hacer? Claro, es cierto que esa presión también tenéis que controlarla, no agobiaros por... Y bueno, pues las técnicas de estudio, la organización del tiempo es fundamental para eso. Hoy día también es cierto que puede haber también más posibilidades de despistarse uno como estudiante, en el sentido de que, bueno, lo comparamos con anteriores generaciones, no teníamos móvil, no teníamos acceso a redes sociales, a internet. ¿Esto os despista mucho? ¿Os roba mucho tiempo? Suele robar mucho tiempo, ¿no? Realmente yo creo que el teléfono móvil a lo mejor nos quita tiempo de estudiar que deberíamos estar aprovechando. Te entretienes, acabas una hora, dos horas, y al final no aprovecha el tiempo como debería. Estás malgastando el tiempo en algo que realmente no te aporta nada, ¿no? Alicia, ¿cuánto tiempo? ¿Se pierde mucho tiempo con móvil, las nuevas tecnologías? Es verdad que también son positivas, que ayudan al estudio, ¿no? Hay que verlo desde esa perspectiva. Pero para el entretenimiento, por ejemplo, ¿a lo mejor roban mucho tiempo o no? En mi caso, no tanto. Porque prefiero estudiar, por ejemplo, dos horas y tener, por ejemplo, un descanso, y ahí es cuando tomo alguna parte con el móvil, y como, por ejemplo, 20 minutos y luego vuelvo al estudio. Entonces no es tanto las horas que puedo echar con él. Uh-huh. Y puedo aprovecharlo. ¿Dificulta a lo mejor la concentración más, digo, de estar centrado en los estudios? Está claro, ¿no? Si tienes el móvil cerca. Sí, a mí, como caso, me despista un montón. Porque aunque tú estés estudiando, diciéndotelo, siempre estás diciendo, ah, voy a mirarlo un momento, voy a y pues, en realidad te distraes. Pero yo lo que hago en mi caso, cuando estudio algo, para repasar también, para no estar todo el día escribiendo, ¿sí? O me veo un vídeo o algo así en YouTube para que me lo explique así por encima, y eso es lo que hago. ¿Y en tu caso, José Carlos? Pues yo la verdad que desde aquí el consejo que le daría a los estudiantes que están estudiando como yo, que se encerraran en una habitación aislado de tecnología y solo con el libro. Sí, sí. Sería la mejor forma de estudiar. Por cierto, que estamos hablando de las redes sociales, móvil... Pero, ¿qué aficiones tenéis, por ejemplo? En cuanto al reparto del tiempo con los estudios, ¿qué otras aficiones tendríais? Pues no sé, quizá a lo mejor pasar un tiempo leyendo o dibujando. Dibujar yo creo que a lo mejor a mí, por ejemplo, me relaja y me hace distraerme un poco de los agobios de tener que estudiar. Y bueno, supongo que como todos nosotros, los fines de semana saldremos y distraerte con tus amigos, que a mí me viene la verdad que muy bien. ¿Alicia? En cuanto a mis aficiones, también sería la lectura. Y también sería mucho escuchar música. Me estoy casi todo el día escuchando la música. Y también salir con amigos los fines de semana. Entre mis aficiones están jugar fútbol, el deporte, me encanta el deporte. Y salir con mis amigos cuando no hay muchos exámenes o algo por medio. Cuando termino estos días busco un rato para salir con los amigos. Mis aficiones también jugar fútbol, y en mis ratos libres me gusta salir a dar un paseo con mis amigos, conversar con la gente. Bueno, pues todo eso para repartir el día, más bueno, el ratito del móvil o el acceso a las nuevas tecnologías. Todo esto contribuye a que... ¿Cómo lleváis los estudios? ¿Cómo os va y cómo repartir la tarea? ¿Va bien en ese sentido? Sí, repartiendo tu tiempo de ocio con el de estudio realmente se puede llevar una vida normal, ¿no? Tienes que darle importancia a llevar las materias bien, a llevarlas a tiempo, pero creo que nunca tienes que olvidarte de desconectar, ¿no? Porque es realmente nos hace estar felices y ser las personas que somos, poder disfrutar. ¿Cuarto de ESO os cuesta mucho, Alicia, llegar a este nivel o no? No, la verdad es que se puede compaginar con la siguiente asignatura, que básicamente son las troncales y algunas más, pero se puede echar perfectamente. Y comparto también la opinión con mi compañera Claudia de que hay tiempo para todo. Se puede repartir y es perfecto. José Manuel, ¿cómo le llamo? Por ahora, bueno, yo por ahora tirando, pero bien, más o menos. Y aquí, pues bueno, ya mis compañeras que son muy inteligentes ya han dicho todo lo que tenían que decir. ¿Y José Carlos? Pues a mí me va bien, pero me opongo a la idea de que los estudiantes tengamos tantas asignaturas. Yo creo que tenemos muchas asignaturas y muchas de ellas innecesarias. Y al fin y al cabo, como ya he dicho antes, nos acapara mucho tiempo y son cosas que a lo mejor uno dice, bueno, ¿esto para qué los quiero yo? Porque no es lo mismo estudiar una suma, una resta, una división, que meterte a ecuaciones, inecuaciones, que eso uno dice, ¿para qué? Bueno, pues vosotros venís, por ejemplo, a través de la asignatura de latín, que es verdad que, bueno, pues con el paso del tiempo parece que ha ido perdiendo peso, pero que de todas formas, bueno, pues tiene una gran importancia por su relación con otra serie de materias, ¿no? Y como origen de otra serie de lo que sería la civilización actual, además, ¿no? Nuestra cultura. En el caso de latín, por ejemplo, ¿creéis que es importante estudiar de cara al futuro esta asignatura? Pues bueno, para mí sí que es importante estudiar latín porque, aparte de enriquecerte culturalmente, pues podrías, por ejemplo, aprender latín para leer cartas preciosas, cartas antiguas, también comprender películas y series sobre el Imperio Romano, tener más cultura sobre la antigüedad romana. Sirve para muchas cosas y además te sirve también para estudiar, incluso para aprender, por ejemplo, inglés, para aprender otros idiomas también te puede servir. Realmente cuando estudiamos latín estamos estudiando la asignatura de lengua, ¿no? Por ejemplo, en biología la mayoría de las palabras técnicas vienen en latín y obviamente eso te ayuda, comprende de dónde viene la lengua, ¿no? Y así sabes hacia dónde va. Sí, Alicia, ¿algo más que apuntar? O José Carlos. Pues yo pienso que el latín, aunque a mí no se me dé tan bien como a otro, el latín yo creo que sí es importante para estudiarlo, porque todas las lenguas, la mayoría de las lenguas derivan del latín. Y a la hora de tú querer aprender un nuevo idioma, es verdad que el latín te ayuda mucho a comprenderlo. Bueno, pues comentamos desde el principio cuáles son los beneficios de estudiar, del aprendizaje en definitiva, ¿no?, en nuestras vidas, ¿tenéis a vuestro alrededor, conocéis personas que opinen lo contrario, que digan, bueno, estudiar no sirve para nada, ¿para qué vas a perder tiempo? Tanto tiempo con los libros, no sé si os ha pasado eso. Pues sí, yo conozco mucha gente que a lo mejor se han pegado toda su vida estudiando y han llegado a terminar sus estudios superiores y se han visto sin trabajo, se han visto con un puesto de camarero, de jardinero, que es verdad que al fin y al cabo, si tú has estudiado, la oportunidad te llega de trabajar, pero es verdad que te queda un tiempo antes de meterte al trabajo, que tu trabajo te queda un tiempo como haciendo trabajos que no te gustan, etcétera. Siempre creo que hay personas que no ven la importancia que tiene estudiar, ¿no? Algo que te interesa, te forma, te enriquece de alguna manera y sí es verdad, como dice mi compañero, que hay personas que estudian y acaban sin trabajo, ¿no? No lo encuentran porque estamos así. Hay mucha competencia, pero igualmente, acabes encontrando trabajo o no, yo creo que el tener que estudiar una carrera, vivir esa experiencia, yo creo que es algo bonito que igualmente nos hace vivir mejor. Alicia. Pues la experiencia que tienen varias personas en la hora del estudio, algunas no la tienen tan bien, porque como me comenta el compañero José Carlos, hay personas que estudian para llegar a la carrera que quieren, pero no consiguen siempre lo que buscan. Y al fin terminan estudiando otra carrera que aunque no les guste, pero puede que tengan otra salida. Entonces eso, a medida del tiempo, pues tiene ya dos salidas y ya tiene más posibilidades. ¿Y José Manuel? Sí, porque, por ejemplo, tú estudias para algo y no hay plaza y, por ejemplo, sin bajar la importancia del trabajo, pero, por ejemplo, si eres camarero y por ese momento, si eres camarero, no es lo mismo ser camarero sin haber estudiado nada que camarero con formación, que en el futuro puede llegar a ser algo más grande. De esta forma no se trata de la titulitis, ¿no? Tener títulos por tenerlo, ¿no? Sino que es verdad que, como tú comentabas, además, Claudia, sí, no es ya el fin, ¿no? Sino también el proceso hasta llegar a ese objetivo, bueno, pues esa experiencia de estudio. Seguramente has tenido que salir fuera de tu casa, fuera de tu localidad natal. Son experiencias que ya eso te van a servir para toda tu vida, ¿no? Hombre, el formarse, ¿no? El querer aprender, enriquecerse de otras culturas, viajar, yo creo que nos hace aprender sobre y ver diferentes perspectivas de la gente de otro sitio. Y al final, como dijimos antes, la vida es un continuo aprendizaje y nunca paramos de aprender, ¿no? Siempre nos acostamos sabiendo algo nuevo. En el caso del mercado laboral, además, ¿no? Contar con un buen currículum, sin duda, es lo que abre más puertas, ¿no? Sí, pero es que los jóvenes que hoy en día no quieren estudiar, ellos porque dicen que van a llegar lo mismo que tú teniendo los estudios, ellos se tienen que hacer la idea que un barrendero, que un médico sí puede ser barrendero, pero un barrendero nunca puede ser médico. Entonces, estos jóvenes, cuando ellos se hagan más grandes y razonen, se darán cuenta del error que han cometido. Como amigos míos que ya han superado la mayoría de edad y están en ese caso. De hecho, hay muchas personas, ¿no?, que regresan después o intentan ampliar los estudios, que por lo que fuera, ¿no?, también hay diferentes causas, ¿no?, pero que en su momento no pudieron y después lo retoman más tarde. Una muestra también, ¿no?, de que al final se dan cuenta de lo importante que puede ser, ¿no?, para la formación de cada uno. Claro, sin embargo, hay que aclarar que no hay que menospreciar nunca el trabajo de una persona, ¿no? Realmente tú o tienes la suerte de elegir o no. O sea, debemos aclarar que no todo el mundo tiene la misma capacidad intelectual. Hay gente que le cuesta más y después el esfuerzo tiene el mismo mérito que otras personas a las que no. Y tampoco tenemos la misma disposición ni la misma oportunidad, ¿no? Hay muchas personas sin preparación intelectual o sin estudios o con pocos estudios que son personas maravillosas y tienen un talento que es innegable, ¿no? Un aporte social que igualmente todos hacemos, tengamos esos estudios o no. Hay que reconocerle la valía a la gente que trabaja sin tener estudios. Somos personas igual que nosotras y a lo mejor por otras causas no han podido llegar a ellos, ¿no? No todo es para todos en todo momento. De hecho, la formación puede ser también práctica, es decir, para cualquier trabajo hay que formarse. Y de hecho, bueno, pues si os parece también comentamos esto, ¿no? Hablamos de, bueno, que aparte de esos estudios posobligatorios de universitarios, existen otras posibilidades que además en países europeos, como Alemania, en otras series de países, pues cuenta con una gran demanda, ¿no? Como la formación profesional, que ha ido creciendo en España ahora mismo, está situada en torno al 32% del alumnado que realiza estudios posobligatorios, pues realiza formación profesional. ¿Qué os parece también esa salida, que sería más práctica, además con incluso la modalidad dual, ¿no?, que desde el principio casi está accediendo a las empresas? ¿Qué os parece también esa posibilidad de cara al futuro? Lo podemos unir con eso. Vosotros, por ejemplo, ¿en qué pensáis, qué estudios que os gustaría realizar? A mí me gustaría realizar filología inglesa, ¿no?, y algún día pues poder acabar siendo profesora de inglés, ¿no?, que la verdad es que me resultaría bastante bien. A mí me gustaría estudiar la rama de psicología y me gustaría que las personas pudieran comprender los duelos que tienen entre ellas y así que sea más fácil su vida si tienen algún tipo de problema y estar bien consigo mismo. ¿San Manuel? A mí me gustaría ser policía o guardia civil, algo por ahí, porque es algo que me gusta y ayudar a los demás a defender la ley y es cosa que me llama mucho la atención. ¿Y José Carlos? Yo aún no lo tengo decidido, pero sí es verdad que me gustaría aprender algo de las ramas sociales, porque sí es verdad que me interesan muchos temas, como las ciencias políticas, magisterio. Todavía es pronto, ¿no? Estáis en cuarto de ESO, así que imagino, ¿no? Todavía lo tenéis un poco, de hecho, a veces uno llega hasta las puertas de la universidad, o bueno, o si quieres entrar en estudios más prácticos y todavía tiene dudas, así que en vuestro caso, todavía me imagino que muy amplio el abanico de las posibilidades, que no, que de hecho, ¿no? Tenéis que tener, ¿eh? No creo que tengamos que tenerlo ya claro, ¿no? Hombre, se nos obliga a elegir entre ir por sociales y por humanidades. Eso iba a comentar. Es una presión añadida en cada paso que vais dando, esa necesidad, ¿no? De claro, tiene la necesidad de saber qué es lo que vas a hacer y, obviamente, esto condiciona lo que tú vas a hacer en un futuro, ¿no? Pero yo creo que esto de no saber lo que quieres hacer, no tenerlo claro, no está mal. Tú realmente aprendes y te metes en cosas nuevas para pa conocerte y para conocer las cosas que te gustan y encontrarte a ti mismo como persona, ¿no? Uh-huh. ¿Os sentís presionado algunas veces cuando os preguntan, pero bueno, tú qué quieres hacer para ver por dónde vais a ir definiendo los próximos estudios? Yo creo que a veces algunas personas te pueden presionar al hecho de que, por ejemplo, si tú quieres alguna carrera, ellos como que dicen, no, mejor métete por otra. Y como que no aceptan tu decisión y como que al fin y al cabo eso te puede afectar emocionalmente. Y claro, cuando te digan eso, pues tú vas a decir, bueno, yo tengo ya las cosas claras y aquí se queda. La decisión tomada, así que de todas formas queda mucho por delante, pero bueno, nos habéis comentado un poco los perfiles que pretendéis. ¿Os animan por ahí, por ese camino, todavía pronto, o no? ¿Os dicen, José Manuel, no, mejor otra serie de carreras o de formación? Sí, siempre hay gente que te aconseja o te dice otras cosas. Por ejemplo, en mi clase hay una niña que quiere estudiar la rama de criminología y forense, cosas así, y le dicen que no estudie eso, que no tiene salida, que es muy difícil, que hay muy pocas plazas. Pero bueno, cada uno tiene que estudiar lo que quiera y lo que le guste. Claro que sí, José Carlos. Es importante estudiar algo que a ti te guste, porque no es lo mismo ir a un trabajo feliz, que tú sabes que tú vas a trabajar de forma feliz, en lo que a ti te gusta, que ir a un trabajo marcado. Porque no rindes igual, como que te aburre. Bueno, pues son alumnos de cuarto de ESO, pero tienen las cosas claras, muy importante, fundamental lo que has comentado. Bueno, esa sería otra pregunta, ¿no? ¿Qué preferís, un trabajo que tenga o una carrera que tenga salida profesional o otra, a lo mejor no tanto, pero que realmente es la que os gusta? ¿Por dónde tiraréis? Yo realmente, a mí me gustaría estudiar algo que me hiciera feliz, ¿no? No quiero pensar que voy a acabar el resto de mi vida haciendo algo con lo que no estoy conforme, ¿no? Yo quiero enriquecerme de lo que a mí me aporta realmente y la verdad es que me gustaría hacer algo que en lo que yo estuviera interesada. Yo, por mi parte, yo elegiría profesionalmente la carrera, porque si al fin y al cabo es lo que a mí me gusta, yo no voy a estar haciendo otro trabajo que a mí no me ofrezca mi estado bien emocional. Así que, José Manuel, ¿crees que optarás por algo que tú creas que puede tener salida en el mercado laboral o realmente lo que a ti te gusta? Yo, como ha dicho José Carlos, pienso que hay que tirar pa donde tú quieras, no para lo que te digan ni lo que tenga más plaza. Si tú quieres ser policía, policía, albañil, lo que cada uno quiera hacer. Uh-huh. Y sobre lo que comentaba al principio, hace unos minutos, decía un poco el porcentaje que es verdad que va creciendo en cuanto a estudiantes que acceden después a formación profesional. ¿Qué os parece también, no? Digo porque a veces se da por sentado, ¿no?, que hay que estudiar en alguna universidad y sin embargo hay, bueno, pues formaciones, ciclos formativos y, bueno, pues formación, ya digo, bastante amplia y variada dentro de lo que es la formación profesional. ¿Os llama la atención también o creéis que puede ser una salida interesante? Yo ya te digo, hay que respetarlo todo, pero desde mi punto de vista yo pienso que que no tiene, no te especializas igual que en un ciclo formativo que en la universidad. No sé, esa es la visión que muchos alumnos como yo tenemos. Por eso nunca nos... Hay muchas veces que no nos queremos meter a los ciclos con el miedo de, bueno, cuando termine, ¿qué hago? Cuando termine, me puedo haber pegado dos años de mi vida tirado a la basura, porque puede ser que el ciclo no nos sirva para nada. O sea, Manuel, ¿algo así más práctico, ciclo formativo, formación profesional, te llama la atención o no? Yo la verdad que pienso igual que José Carlos, que si pasas tiempo en ciclo y al final después no sale o no tienes nada para pa salir, después son años desperdiciados, así que yo prefiero hacer cosas que en las que tú sepas que realmente puedes salir bien. De todas formas, digo, no en vuestro caso concreto, es de cada uno de vosotros, pero en el de jóvenes, ¿no?, que lo tengan claro en una rama profesional, la verdad es que lo más interesante, digo, porque además es por las prácticas que realizan y el acceso casi directo, ¿no?, al mercado laboral. Yo realmente creo que es una alternativa, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustaría vivir la experiencia de la universidad, pero una persona que ya tiene claro lo que quiere hacer y que puede ponerlo en práctica, pues yo creo que adelante. Le puede enseñar que realmente esa persona puede sentirse ya segura con lo que ella quiere hacer y venirle muy bien. Pues, bueno, como han podido ver, hemos analizado diferentes cuestiones, los beneficios de estudiar. Bueno, también hemos abordado la perspectiva de personas que lo creen en alguna forma pérdida de tiempo. Hemos visto un poco también el futuro, por dónde quieren enfocarlo. Si os parece, para terminar, a modo de conclusión, ¿qué podríamos comentar de todo lo que hemos apuntado? Bueno, Claudia, pues... ¿Sí? ¿Alicia? Bueno, que el estudio es una rama de... Perdona, Alicia, es que con las mascarillas la verdad es que no nos vemos las caras y realmente no sabes quién está hablando. Sí. Creo que iba a ser Claudia, pero como queráis. Sí, sí. No te preocupes, que el estudio es una rama de formación entre profesional y un desarrollo mental que te está educando a ti mismo y te está descubriendo sobre las asignaturas que tú quieres estudiar y eso te enriquece como persona. Yo pienso que deberíamos aprovechar la oportunidad que nos están dando, ¿no? Nuestros padres o nuestros abuelos, algunos no han tenido la oportunidad de estudiar y de poder enriquecerse, y creo que es algo que deberíamos hacerlo por ellos y por nosotros mismos, ¿no? Descubrir qué es lo que queremos y así ser el día de mañana la persona que queremos ser, ¿no? Sí, José Manuel, muy importante, por cierto, lo que ha comentado Claudia, ¿no? Compararlo, digo, con otras generaciones que no tuvieron esa oportunidad, ni una mínima oportunidad, y tuvieron que directamente empezar a trabajar desde niños. Ahora existe esa posibilidad, existen becas, afortunadamente, ¿no?, por parte de educación, becas públicas, así que está en nuestras manos, ¿no?, está en vuestras manos, y por tanto se trata de aprovecharlo, ¿no?, al menos, aunque te dediques laboralmente a lo que quieras, pero que te sirva, ¿no?, como formación en tu vida. José Manuel, ¿qué comentaría a modo de conclusión? Porque yo pienso, como Claudia, que hay gente que no ha tenido la oportunidad, ya sea por dinero o por el país en el que viven o algo, así que yo le diría a los estudiantes que no piensen en tener los 16 para salirse del instituto y que sigan adelante y piensen en el futuro, que en realidad es lo más importante que van a tener, es lo que van a hacer en su vida. Carlos. Yo, en conclusión de los estudios, como ha dicho Claudia, sí es verdad que nosotros, nuestro deber como ciudadanos sería estudiar por aquellos que no lo han hecho. Porque aquellos, muchas veces yo trato con mi abuelo y mi abuelo me dice que tengo suerte de estudiar, que él, lo más cercano que tenía a los estudios era un hombre que iba al campo a enseñarle a leer, a escribir. Y como mensaje que le daría a todos los jóvenes en conclusión de los estudios, les diría que pesa menos un lápiz que una pala. Pues se queda, nos quedamos también con esa frase. Hemos hablado del futuro, lo que pensáis, ¿no? Damos por hecho, por tanto, porque estáis en cuarto de ESO, así que el último curso de educación obligatoria como tal, y por lo que habéis comentado, por tanto, pues vuestra intención es la de continuar estudiando, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues con ese mensaje... con esas ganas y con sabiendo valorar, ¿no?, que son los estudios, lo que suponen de cara al futuro para una persona. Nos vamos a quedar agradeciendo que nos hayáis acompañado en el día de hoy. No sé si al principio, como siempre, ¿no?, con un poco de nervios, se ha hecho corto al final o qué. Está bien. ¿Bien? Sí, un poquito corto. ¿Bien la experiencia o no? Ha sido bien, ha sido buena la experiencia. Sí, ya está muy bien. Me pasa aquí sí. El rato con sí. Ustedes, claro. Muy bien, pues ya sabéis que cuando queráis, seguimos cada mes con distintos debates, distintos temas que iremos planteando en sucesivas fechas. Domingo, ¿qué te ha parecido? Pues estupendo, he quedado sorprendido de la participación de estos alumnos y hemos podido demostrar que las nuevas generaciones, por mucho que nos sorprendan, su forma de vestir, su música, su comportamiento, pues que seguro que nos van a superar a las próximas, cada generación va superando a la anterior. Y aquí creo que hemos visto la prueba definitiva de ello. A veces nos quedamos con muchas cuestiones negativas y además generalizamos, ¿no?, con todos los jóvenes. Sin embargo, nos van demostrando todas, en cada uno de estos debates, tienen las cosas claras y además que van a ser generaciones que nos van a mejorar en muchos, bueno, en todos los sentidos. Agradecer de nuevo a Radio Brick esta oportunidad de conectar a lo que es el aula o la escuela con el exterior, con la calle, para que vean que todo tiene algo práctico en esta vida. En este caso, los estudios ya están viendo la realidad, por ejemplo, con la visita hoy a Radio Brick. Pues Domingo Puerto, que es profesor de latín y a través de cuya asignatura han preparado este debate en el día de hoy sobre la importancia de los estudios. Y decíamos, Domingo, bueno, está claro que el positivo, la buena nota la tienen seguro, ¿no? Yo creo que es más de un positivo, por supuesto que sí. Muy bien, pues agradecerte, por supuesto, que nos hayas acompañado. A ustedes. Y también gracias. José Carlos Menacho, José Manuel Gómez, Alicia Aguilera y Claudia Carretero. Muchísimas gracias. Como cada año.